La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas. La Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Como siempre, los vamos a saludar y vamos a estarlos acompañando durante estas dos horas. Alejandro Silva Villamizar en los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Carlos Escobar, en la producción de este espacio Jonathan Silva, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Hoy vamos a hacer un recorrido muy variado que inicia en Colombia, porque ese país pues, va a decidir en referéndum la paz, y justamente vamos a estar revisando la propuesta que se está llevando ante los tribunales de ese país en una ponencia de una magistrada de unir el referéndum a unas elecciones que se van a realizar en Colombia en el próximo 2015. Y pues está toda la situación de ser aprobado, pudieran estar los colombianos votando por este referéndum de paz. Luego nos vamos a ir hasta España. Se pone nuevo plazo para decidir sobre el referéndum del 9 de noviembre, el que era un referéndum en el que se decidía sobre la independencia de Cataluña. Vamos a estar conversando con el diputado español Javier Couso. Y luego nos venimos hasta Venezuela y cerramos así el Tren de la Tarde, porque se va a realizar el Encuentro Internacional de Movimientos Sociales a partir de este 9 de octubre, el Congreso de ANROS. El diputado Germán Ferrer de la Asamblea Nacional en Venezuela va a estar conversando con nosotros. Así les recordamos también que pueden comunicarse a través del 994-0660. Ese es el teléfono en Master. Ahí está el compañero Jonathan para contestarles y obviamente recibir todas sus solicitudes, todos sus mensajes, que con gusto vamos a estarlos leyendo acá en el Tren de la Tarde. También pueden escribirnos a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Y el Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Nuestra página web a su disposición, www.laradiodelsur.com.be. Allí también tienen ampliadas muchísimas informaciones. Así que ustedes, preparados, alístense, porque va a comenzar este viaje por el mundo. Nos vamos con música, Área 23, Patriotas. El 11, la injusticia. El 13, el pueblo despierta. Es que no entienden la vida, no es como ellos la piensan. La vida es una historia con una ganancia inmensa. La vida es lo que nace de la misma conciencia. Ahora son 8 estrellas en sintonía y frecuencia. Ahora el poder es del pueblo que no hará más reverencia. Ahora cuando el cerro baja es que Caracas tiembla. Secuestraron al líder bajo la noche y la niebla. Como dice el Veneco, ya nos sacaron la piedra. El líder fue secuestrado, secuestrado el vocero. Vivo desmesurado desde el 23 de enero. Desde la pega cotiza, desde petar entero en donde revolución. Hay voluntades de acero, una guardia de no, que prendo a los traicioneros. Y por el televisor no se ve ya ese balacero. Solo se ve y estanca, jugando a hacer don dinero. Con una cara de panga, con ínfula de banquero. Enuncie tus intereses, el 13 son los del pueblo. Fascistas solo lograron dejarnos un mal recuerdo. Pero los que convocaron de su casa no salieron. Porque aquí no importa el bando, importan solo los que murieron. Aquí no importa el bando, importan solo los que murieron. 11 de abril, concentración masiva. De Chagua, Miraflores, a entregar una misiva. Gran movimiento, confundidas, carne de cañón para el imperio genocida, usando a mi gente y colocando al frente tal vez a los más inocentes, tomando como argumento un fantasioso encuentro Chávez. De dos marchas diferentes, Avenida Baral, con Puente Yaguno o escenario presencial. Del deseo de algunos muere Tortosa y su empeño reporteril junto a los sueños de su esposa en una bala de fusil. Caos, pánico y sigue muriendo gente, medios en sincronía acusando al presidente. Pero el pueblo se dio cuenta que no estaba actuando mal cuando a canales del Estado les tumbaron la señal. Cayeron inocentes, civiles patriotas, se mantuvo el guerrero teniendo puesta la bota. En la mirada tristeza, esperanza en la mano, con un fusil de conciencia llamado soberano. se desbordaron las calles convertidas en trincheras. El enemigo ha logrado la división desde afuera. Contrató mercenarios, los puso en las azoteas. Sobornó policía, los dedicó a la tarea. Mientras que matan al pueblo, no hay informe de tele. Solo se ve comiquita, pero la sangre huele. Un olor que te grita, el llanto de un inocente por una bala accionada por el cañón de un demente. Olvidaron al joven que tiene alta la frente, que no olvida la patria, siempre la lleva presente. A capa y espada, con el peligro latente. Bajó desde el cerro en busca del presidente. Se derrumba un país, se derrumba en el país. Bajó desde el cerro en busca del presidente. Se derrumba un país, un golpe ya está en práctica. Empresas se derrumba, atacan de forma mediática. Un nuevo presidente se levanta sin sufragio. Derrocan un comandante, pero no callan al barrio. Una CTV que jode, que mata a trabajadores. Intereses anteponen por vida de gente pobre. Saldrá muy caro el paro, el pueblo ya lo declaró. La rebelión de los barrios aplastó tu descaro. ¿Qué pasó Venezuela? Mataron la vocación. Eliminan nuestra lucha y tumban la revolución. De madrugada militares preparan emboscada. Revelarse a proceso, ser una empresa muy cara. Programación especial para que nadie se percate. Que la gente esté en la calle y que saldrán a rescate. No tolero un secuestro, que las voces se unan. El bravo se defiende desde un gran fuerte tiuna. Paracaidistas libertarios que no se detuvieron. Marcharon, atacaron, rescataron nuestro cielo. Ahora con tantas voces que suenan en el mundo entero. Venezuela no le teme a la fuerza de un imperio. No, no, no le teme. Venezuela no le teme a la fuerza de un imperio. Ya, no, Venezuela no le teme. Cayeron inocentes, civiles patriotas. Se mantuvo el guerrero teniendo puesta las botas. En la mirada tristeza, esperanza en la mano. Con un fusil de conciencia llamado soberano. Cayeron inocentes, civiles patriotas. Se mantuvo el guerrero teniendo puesta las botas. En la mirada tristeza, esperanza en la mano. Con un fusil de conciencia llamado soberano. Con un fusil de conciencia llamado soberano. Dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en Venezuela. Un nuevo triunfo tuvo hace 2 años la revolución bolivariana. El 7 de octubre del 2012, el 55,07% de los venezolanos inscritos en el sistema electoral dijeron sí a la continuación de este proceso fundamentado en los principios de igualdad, equidad y justicia social liberadora por el comandante Hugo Chávez. Justamente hoy se conmemoran una fecha más de aquella victoria perfecta y de las 17 contiendas que tuvo el presidente Hugo Chávez en las urnas electorales. Ganó la primera de ellas con 8.191.132 votos y esas sellaron la victoria del líder de la revolución bolivariana en un claro respaldo al propósito de poner en práctica cambios para el periodo 2013-2019 cimentados en el plan de la patria, legado que dejó además ciertamente el comandante Hugo Chávez. De perfecta fue calificada por él mismo esta victoria y la celebración de quienes hicieron posible se extendió en todo el país. Caracas, una multitud se apostó frente al balcón del pueblo en el Palacio de Miraflores, desde donde el presidente reelecto se dirigió a ella, que con amor y alegría ondeaba el tricolor venezolano. Hoy, 7 de octubre, se conmemora esa fecha de victoria perfecta del comandante Hugo Chávez y Venezuela está de celebración por esta fecha. Y de allí directamente nos vamos hasta Brasil. Ya arranca la segunda parte de la campaña electoral para esta segunda vuelta en Brasil. Tras dejar atrás pues la resaca de los comicios de en la primera vuelta, la presidenta Dilma Rousseff inicia ya su campaña el día de hoy en busca de garantizar su victoria en la segunda vuelta electoral prevista para el 26 de octubre. Vencedora en la primera con 41,59% de los votos válidos, Rousseff afirmó que se reunirá con los gobernadores y senadores de su partido, el de los trabajadores, el PT, y de las agrupaciones aliadas electas el domingo pasado para acercar posiciones y así trazar una real estrategia. También puntualizaba que tiene 3 semanas para visitar todos los estados del noreste y a territorios del sur y después a Minas Gerais y Sao Paulo. La mandataria además ha señalado que la disputa en el balotaje estará marcada por el enfrentamiento entre 2 proyectos políticos diferentes. Uno, el del PT, y otro, el de la socialdemocracia, representado por su adversario Aécio Neves. Advirtió además sobre una vuelta fantasma del pasado con la administración de uno de los líderes de ese partido, Fernando Henrique Cardoso, periodo en el que esa situación pues se dio. Y por eso hoy nosotros estamos muy pendientes de lo que va a ocurrir en Brasil. Y desde allí nos vamos hasta los una nota científica que habla en España de la esperanza de vida mundial que puede superar los 100 años en el 2050. Timothy Cash, científico de un centro de investigaciones españolas, responde que algunas de las preguntas más frecuentes sobre el secreto de la longevidad humana con ocasión de un reciente estudio realizado por el organismo. Hoy en día, vivir 100 años parece una suerte única, vivir 150 una fantasía. Pero antes los avances científicos verdaderamente revolucionarios que se han venido experimentando en las últimas décadas y que hace además un siglo también que pareciera el fruto de la imaginación, muchas de las personas seguramente se están preguntando si algún día la ciencia será capaz de dar un paso aún más significativo hacia lo imposible. ¿Cuántos años se pueden vivir? ¿Cuál es el secreto de la longevidad? ¿Qué implicaciones éticas puede tener la genética? Pues todas estas respuestas son llevadas por este científico y contestadas para que todas y todos podamos saber cómo llegar a tener mayor edad. Y finalizamos contándoles que una serie de terremotos sacude el sureste de China. En tan solo una hora se han registrado 3 sismos en la provincia de Yunnan, en el suroeste de China. De momento se informa sobre un solo muerto y 3 personas heridas a causa de este terremoto. El primero fue de magnitud 6.6 y ocurrió a las 13 horas con 49 minutos hora local, cerca de la ciudad de Puer. 15 minutos más tarde, en la misma zona, se registró otro movimiento telúrico de magnitud 3.4. Pues allí está. Nosotros con esta nota terminamos el dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. Pues nosotros nos vamos a la pausa directamente en el Tren de la Tarde. Esto es música. Y esto es Los Cadillac, Hanika Wan y Omar Enrique Chávez, Corazón del Pueblo. Podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayuda se hará crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda ser el bien. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. Y vamos a salvar al mundo. Vive tu vida, la alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No más barreras al sentimiento. Chávez, corazón del pueblo. Vive tu vida, la alegría. No pongas frenos, grita al mundo entero. Si viviremos y venceremos. Chávez, corazón del pueblo. Actívate. Quiero un mundo sin pobreza, quiero el amor como bandera, seguro que te hará crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, yo quiero un mundo sin heridas, yo quiero aprovechar mi vida, haciendo siempre, siempre el bien. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Vive tu vida, dale alegría. No pongas frenos, grita al mundo. tu vida, dale alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Si viviremos y venceremos. Llama el corazón del pueblo. Los que quieran patria, vengan conmigo. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 26 minutos. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Una revolución de derechos y justicia. Fiscal General del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz. Desde que tuvimos conocimiento de... Yo designé, incluso no designé un fiscal, sino al subdirector de delitos comunes, el doctor Juan Carlos Tavares, para que se pusiera al frente de esta investigación, conjuntamente con una fiscal nacional. Y estamos investigando, por supuesto, ya tenemos algunos elementos, pero hasta tanto no tengamos certeza de cómo ocurrieron exactamente los hechos y quiénes son los presuntos responsables, no vamos a hacerlo del conocimiento público para no poner en riesgo la investigación. Yo lo que quiero es transmitirle al pueblo venezolano, primero, confianza en las instituciones. Que tengan mucha confianza en el Ministerio Público y todas las investigaciones y todos los organismos, las instituciones integrantes del sistema de justicia penal. Porque en este caso va a haber justicia, no va a haber impunidad. Así como tampoco va a haber impunidad en todos los homicidios que ocurran en el país o cualquier delito que ocurra aquí en el país. Hemos dado muestras de que queremos investigar y que ciertamente se han investigado y se ha dado con los responsables. Entonces, el país tiene que definitivamente confiar en las instituciones y sobre todo si estas han dado muestra de seriedad, de responsabilidad. Una revolución de derechos y justicia. La Radio del Sur les invita a escuchar Desde la Raíz. Todos los martes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Hoy más que nunca, el legado del comandante Chávez está presente. No, que la diputada Machado, con todo respeto, me ha dicho que me prepare para entregarle la banda. Yo le digo, bueno, suerte, le deseo suerte. Es democracia, pues. Si ella gana, yo le entrego la banda y además si ella me permite, le hasta un beso le doy de felicitaciones para felicitarla. Claro, con todo respeto lo digo. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Está fuera de ranking. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Pero esa es la verdad. Ya que usted me llamó hasta ladrón, así me llamó ladrón delante del país, no la voy yo a ofender. Águila no caza mosca, diputada. Chávez, más vivo que nunca. ¿Cómo están, amigos y amigas? Les saluda Leticia Marinoni, su compatriota paraguaya en la Radio del Sur. Para ustedes, Surtámbula, de 8 a 10 de la noche, todos los jueves. Música latino-caribeña, opinión, información, agenda de arte, de espectáculos, compartiendo con ustedes. Martes y jueves, a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana y no soporto las ganas de decirle lo que siento a la llanura pureña, patrona de mis cantares. No hay llano como el de Apure, el Guanico y sus palmares, donde la copla llanera sigue su trocha incansable. Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana, y en mi mente se desgrana tu belleza soberana. cuando voy por tus caminos. La soledad me acompaña, le presto mucha atención al susurrar de las palmas que juguetean con el viento como novios que se aman. ¡Viva el llano! Amado Lovera y su conjunto, la UNEYE, el movimiento de la UNEYE. ¡Que vivan los estudiantes! El rojo sol de la tarde sobre Villano Coplero pinta paisajes de encanto, llena de luz el estero, nubes de color azul cruzan el cielo llanero, una bandada de garzas va con rumbo hacia el garcero, y viene la noche serena y tiende su manto negro. Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana, y en mi mente se desgrana cuando voy por tus caminos. La soledad me acompaña, le presto mucha atención al susurrar de las palmas que juguetean con el viento como novios que se aman. Adiós, villano querido, me voy pero pronto vuelvo a recorrer tu sabana recuerdos que dejaste en mi mente desde que estaba pequeño. Cuando estoy lejos de ti, con más cariño te quiero. Fuiste mi mejor maestro en la escuela de guerrero. Dos 32 minutos, ahí escuchábamos al líder de la Revolución Bolivariana, el comandante Hugo Chávez, quien cantaba Motivos Llaneros. Nosotros estamos ya a punto de viajar a nuestra próxima estación, y esta tiene que ver Colombia, porque allí van a decidir sobre el referéndum por la paz. Los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional van a debatir el día de mañana, miércoles, sobre la ponencia de la magistrada María Victoria Calle, que propone la realización de un referéndum de los acuerdos a los que se llegue entre el gobierno y la FARC en la mesa de negociaciones. Y justamente ella propone que se haga en el 2015. Nosotros vamos a conocer cuál es esta propuesta, vamos a revisar esta información, justamente ver qué es lo que se está planteando en esta sala plena de la Corte Constitucional, donde se va a debatir nuevamente el día miércoles sobre esta propuesta de darse, además, y avanzar, pudiera dar en el 2015, estar realizándose este referéndum junto a otras elecciones que también se van a dar en Colombia, y es una de las propuestas que lleva esta ponencia de la magistrada. Pues nosotros estamos ya casi listos para viajar a Colombia en la primera estación del Tren de la Tarde. Vamos a intentar pues comunicarnos a este país directamente. Nosotros ya listos para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Y de inmediato viajamos hasta Colombia porque le damos la bienvenida a Orlando Chichilla, quien es empleado pues de la rama judicial en Colombia. Orlando, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Muy buenas tardes, un saludo para todo el pueblo venezolano, un saludo aquí al pueblo colombiano, y esperando y deseándole muchos éxitos a la emisora. Muchísimas gracias, Orlando. Orlando, cuéntanos sobre esta propuesta que se está haciendo en la sala plena de la Corte Constitucional. ¿Qué es cuál es la ponencia que está llevando la magistrada María Victoria Calle ante esta sala? Aló. ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchas? No, se corta la... Aló. Orlando, te preguntaba, a ver si me escuchas mejor esta vez. Cuéntanos cuál es la ponencia que se está llevando ante la sala plena por parte de la magistrada María Victoria Calle. Vamos a intentar comunicarnos nuevamente con el compañero. Mientras tanto, vamos a escuchar música. Ali Alejandro Primera, La Canción de la Victoria. Es nuestra canción de la victoria en tu voz. Escucha, hermano, cómo suena el canto de la victoria. Escucha, hermano, cómo suena. Minutos, la canción de la victoria de Alejandro I acá en el Tren de la Tarde. Tuvimos allí un pequeño inconveniente con la llamada en Colombia, el compañero tiene muy poca señal y no nos ha podido pues contestar, pero mientras tanto yo les voy a ir comentando algunas informaciones que se van dando en Venezuela y en el mundo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ya el día de hoy ha celebrado en las redes sociales el nuevo triunfo que obtuvo la Revolución Bolivariana hace 2 años, del cual les comentaba que era lo que abría nuestro dato noticioso, cuando el 55,07% de los venezolanos dijo sí a la continuación del proceso revolucionario el 7 de octubre, día de la victoria, día de Chávez invicto, con el amor del pueblo que jamás le falló el pueblo de Bolívar. Esto lo escribió el presidente Nicolás Maduro a través de su cuenta en la red social Twitter, @NicolásMaduro. Junto a ese mensaje también colgó una foto con una cita del líder revolucionario que decía: la revolución ha llegado para vencer y seguirá venciendo. Además, el presidente Maduro también resaltó que a 2 años de la victoria histórica de la revolución, sigue en ofensiva, sigue siempre junto a la juventud y el pueblo, con unidad, lucha, batalla y victoria. También lo escribía a través de su cuenta en la red social Twitter. Y el presidente Nicolás Maduro también se espera que el día de hoy pues haga el lanzamiento de la misión de la juventud, la misión de los jóvenes, Robert Serra, en honor al diputado Robert Serra, quien fue asesinado la pasada semana, el día miércoles de la semana pasada, exactamente. Y en la Asamblea Nacional también se está dando hoy uno de los puntos de discusión que tiene que ver con el diputado Robert Serra. Pero nosotros desde Venezuela nos vamos hasta Bolivia, porque allí los bolivianos ya se están preparando para las elecciones generales de este próximo domingo. Este próximo domingo, 12 de octubre, justamente día de la resistencia indígena, en Bolivia se va a realizar las elecciones generales, y el Tribunal Supremo Electoral de ese país ha divulgado ya las restricciones que se van a poner en vigor antes, durante y después de los comicios de este próximo domingo. E informó el Tribunal Supremo Electoral que las restricciones que se van a poner antes, durante y después de los comicios generales para el próximo domingo buscan es garantizar el normal desarrollo del proceso. El Tribunal Supremo Electoral boliviano vedará desde el día jueves a la 9 hasta el día lunes al mediodía la venta de consumo de bebidas alcohólicas en domicilios particulares, tiendas, cantinas, hoteles, restaurantes y cualquier establecimiento público o privado. Durante toda la jornada electoral quedará prohibido portar armas de fuego, armas punzopenetrantes o instrumentos contundentes y peligrosos. Tampoco se podrá realizar actos o espectáculos públicos de cualquier tipo. Según anunciaba este ente comicial, el domingo 12 no habrá en todo el territorio nacional circulación de automóviles, autobuses, motorizados, ni siquiera del teleférico u otro medio de transporte, a excepción de aquellos autorizados por el Tribunal Supremo Electoral. Todos los vuelos internacionales programados para entrar y salir del país tienen permiso para proceder con su itinerario sin ningún tipo de problema. La policía, además, será la autoridad encargada de velar por el cumplimiento de las restricciones y aplicar las multas correspondientes en cada caso. Con ese fin, 16.000 oficiales estarán desplegados en las calles, avenidas y zonas fronterizas también de este país 48 horas antes del sufragio. Además, el Tribunal Supremo Electoral no va a permitir el ingreso de teléfonos móviles, tabletas, cámaras fotográficas u otros dispositivos electrónicos a los recintos electorales para asegurar que el voto transcurra de manera universal, directa, individual, secreta, libre y obligatoria. Los 5 partidos políticos que están en competencia tienen hasta el día de mañana para hacer la campaña en las calles, y los medios de comunicación, si alguno incurriera en manifestaciones públicas de apoyo o rechazo tras ese plazo, también serán sancionados. Es decir, que los medios de comunicación no pueden darle cobertura tampoco a alguna actividad que realice en un partido político. A 5 días ya de esta votación, el presidente y candidato del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, continúa como favorito tras obtener un promedio de 59% en la intención de voto en 3 encuestas hechas, que además han sido públicas la semana anterior, lo cual le daría además una victoria inmediata y no tendría que pasar a segunda vuelta o balotaje, también como se le conoce. Además de ratificar el liderazgo del presidente Evo Morales, estas revisiones de medición que se están haciendo revalidaron la ventaja de 40 puntos que tiene ya a su más cercano adversario, que es el dirigente de la Unidad Demócrata, Samuel Doria. Así que todos los bolivianos y las bolivianas se preparan para este domingo realizar el proceso electoral, que además los va a llevar a reelegir al presidente Evo Morales o elegir la persona que va a tomar las riendas en los próximos años de este país, que es muy seguro, según lo que han dicho todas las encuestas, que el presidente Evo Morales salga victorioso dentro de esta contienda. Y antes de irnos al corte, yo quería comentarles esta noticia además muy buena para Venezuela, y es que La Casa del Fin de los Tiempos, la película venezolana, que además ha sido la película de terror más vista en Venezuela, va a llegar próximamente a las salas de estreno en Estados Unidos, Alemania también y en Canadá. Tras concluir con los acuerdos de distribución con las compañías que lo hacen en esos países, la cinta va a circular en ventas y en exhibición en ambos países. Además, su productor, guionista y director, Alejandro Hidalgo, avanza también en acuerdos de distribución para presentarla en Perú, Ecuador y Bolivia en el mes de noviembre. También recientemente el largometraje se proyectó en función especial en el Festival de Cannes como film de terror emblemático de Latinoamérica en 2014, de acuerdo pues con la reseña que han hecho los medios. Y esta sección del mercado de cine latinoamericano, Ventana Sur, también lo tuvo presente y allí pues tuvo muy buenas críticas. En tanto, continúa su ruta por festivales de cines fantásticos de todo el mundo, luego de ser presentada en Fantasporto, en Oporto, en Fantasía de Montreal, en Fritzfest de Londres y en Fantasy Film de Fest en Alemania. La Casa del Fin de los Tiempos, pues una película venezolana que todos conocemos, en la que pues se logra mostrar de la forma muy venezolana un terror y suspenso particular de los latinoamericanos, y es la ópera prima de Alejandro Hidalgo, quien es el director y productor de esta obra. Nosotros, con esta información, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0660. También lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde, y el Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Y nos vamos al corte para identificar. Seguimos rindiendo homenaje al líder e invicto de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Lucía Valentino y El Potrillo nos dicen: Chávez, vivirás. Vamos a interrumpir la canción porque de inmediato nos vamos a conectar a la señal del canal de la Asamblea Nacional en Venezuela. A esta hora habla el diputado Freddy Bernal. Vamos a escuchar lo que dice. Es un invento de la revolución bolivariana que Álvaro Uribe no ha atentado permanentemente contra el pueblo de Venezuela. La presencia de más de 130 paramilitares en la Quinta de Tari, que la oposición banalizó y lo llamó los paracachitos, y seguramente lo van a volver a decir, hay una evidencia concreta de la unión y de quién estaba detrás de esa acción contra el gobierno de Hugo Chávez, el señor Álvaro Uribe Vélez, indistintamente de lo que algunos medios y que algunos sectores de oposición quieran banalizar. O es un secreto, como lo hemos visto en el video, que en la obsesión de Álvaro Uribe contra Venezuela, en la última campaña de reelección del presidente Hugo Chávez, se contrató a J.J. Rendón, el artífice de la guerra sucia, el artífice de la guerra negra, para otra vez lanzarse sobre Venezuela, lanzarse sobre el presidente Hugo Chávez y lanzarse sobre las instituciones democráticas. O es una mentira, es un invento de nosotros, los chavistas, los revolucionarios, que Álvaro Uribe Vélez, en su obsesión, después ya fallecido nuestro comandante Hugo Chávez, arremete contra el presidente Nicolás Maduro en una y otra oportunidad. Y se atreve a decir, como lo hemos visto en este video, cuando ejerce su voto parlamentario, entre una de las siete razones, dice: voto contra la dictadura castrocomunista Nicolás Maduro, voto por la disidencia venezolana. Es un invento de nosotros, es un invento de este partido, es un show que nosotros estamos mostrando, o es una evidencia que el mundo conoce y de los cuales hay suficientes elementos para soportarla. En ese orden de ideas, compatriotas, se hace evidente la relación de Álvaro Uribe Vélez con políticos venezolanos. A confesión de parte, relevo de prueba. O no hemos visto allí la relación directa, las conversaciones y la emulación de Álvaro Uribe Vélez a ciudadanos como Leopoldo López, o Enrique Capriles Radonqui, o Antonio Ledesma. ¿Es un invento de nosotros? ¿Es un montaje de la revolución? ¿Inventó esto los cuerpos de inteligencia de Venezuela, como seguramente lo van a decir o lo han estado diciendo permanentemente? ¿Estamos inventando nosotros desde esta tribuna que Loren Salén no tiene relaciones con Álvaro Uribe Vélez? No hay evidencia concreta de la presencia de Operación Libertad Venezuela y Operación Libertad Colombia. No hay evidencias suficientes de que en Colombia se realizaron varias actividades con Loren Salén y los muchachos de Operación Libertad Colombia, donde estuvo presente Álvaro Uribe Vélez, quien lo ensalzaba en esas intervenciones. ¿Estamos inventando nosotros? No existe el paramilitarismo. ¿Es una obsesión de los chavistas? ¿Es una bandera que hemos levantado para mover las masas? No, compatriotas. Estamos ante un elemento concreto, ante una práctica concreta y ante un proceso en desarrollo ya desde hace algunos años, dirigido por el actual senador colombiano Álvaro Uribe Vélez. Ahora, señores, no es un secreto que Álvaro Uribe Vélez en este momento ha sido convocado por el Congreso de Colombia por sus relaciones con el paramilitarismo, por sus relaciones con los autodefensa, con sus relaciones con el narcotráfico internacional. No es un invento nuestro. Ahí lo han invitado a sesión en el Congreso colombiano. Así que hay evidencia suficiente. El señor Álvaro Uribe Vélez está actuando en Venezuela desde hace muchos años en su obsesión con acabar con la revolución bolivariana y socialista, y ahora con el gobierno del presidente Nicolás Maduro y las instituciones democráticas. El señor Julio Vélez, primo de Álvaro Uribe Vélez, se mueve en contactos directos con sectores empresariales y con sectores políticos, especialmente en la frontera de Colombia. Y en las semanas y meses por venir, veremos elementos concretos que prueban la relación de Álvaro Uribe Vélez, de Julio Vélez, con sectores empresariales mafiosos venezolanos, con sectores empresariales que tienen conexiones en Estados Unidos, en Miami específicamente, en Bogotá y en varios estados del país, y sus conexiones con sectores concretos de la política venezolana. No estamos inventando nada, no estamos montando ninguna olla, no estamos haciendo una novela. Son realidades concretas y el pueblo de Venezuela tiene que estar consciente de esa nefasta realidad que se ha ido creando en Venezuela progresivamente. En ese mismo orden, cuando nosotros vemos los videos de Loren Salén, ¿alguien va a dudar que eso es una expresión terrorista? Pretender volar una discoteca, con jóvenes que allí se están divirtiendo, ¿cómo le llamará eso a algún sector de oposición? ¿Cómo le llamará protesta democrática? ¿Cómo le llamará molestia con el gobierno de Nicolás? ¿Querer cambiar las instituciones? ¿Cómo le llamarán? ¿Cuál será el epíteto, el término que le colocarán? ¿Volar el puente Simón Bolívar será una travesura? Y luego, cuando este joven Loren Salén señala específicamente que hay que eliminar a líderes revolucionarios, 20 líderes revolucionarios, y los cuerpos de inteligencia tienen las listas, y entre esa lista estaba el compatriota Otaiza, y entre esa lista está el compatriota Robert Serra, y entre esa lista están otros compatriotas, entonces nosotros estamos inventando. ¿Es eso o no es una acción terrorista? ¿Es eso o no una acción paramilitar? ¿Hay conexiones o no de la política venezolana con la política colombiana? ¿Hay conexiones o no de sectores de la política venezolana con el terrorismo colombiano que quieren inocular en Venezuela? ¿Hay pretensión o no de asesinar, como efectivamente ocurrió con Robert Serra, a otros líderes venezolanos? ¿Está o no la derecha venezolana enlazada con el paramilitarismo colombiano? A confesión de parte, reloj de prueba. Las evidencias son suficientes en este corto video que hemos elaborado para mejor expresión de los venezolanos y venezolanas. Ahora, cuando se habla de paramilitarismo, se pretende ver a alguien con la insignia de la AUC, unas botas de goma y un fusil. No, señores, eso es banalizar el concepto paramilitar. O es que lo banalizan, o es una ignorancia dirigida, porque no creo que sean tan ignorantes. La cultura paramilitar es eso, es una cultura, es la inoculación de una forma de hacer política. Álvaro Uribe Vélez instaló en Colombia la parapolítica, e instaló en Colombia el instrumento de la violencia para conseguir objetivos políticos. ¿Es ese el instrumento que se está instalando hoy en Venezuela? ¿Es esa la cultura que se está instalando hoy en Venezuela? Es macabro lo que voy a decir, pero hay que decirlo hoy al pueblo de Venezuela. No es igual asesinar a un ser humano de dos tiros, que es un delito por supuesto, o de dos puñaladas, que de 30 o 50 puñaladas. ¿Por qué se le da a alguien dos puñaladas para matarlo, 50 puñaladas y no dos? ¿Es que no es suficiente dos puñaladas para matar a un ser humano? ¿O no es suficiente dos tiros? Es ahí el concepto donde se une el concepto de paramilitarismo y terrorismo. ¿Qué se quiere crear? El terror. Cuando se da dos puñaladas se comete un asesinato, pero cuando se dan 50 puñaladas se causa terror. Se deja un mensaje. ¿Qué mensaje quiere dejar? Que quien levante la bandera de la libertad, de la democracia y la justicia va a terminar asesinado de esa manera. ¿Qué mensaje quiere dar? Que los familiares, que los amigos, quien acompaña a un revolucionario va a morir de esa manera. ¿Es eso o no es terrorismo? ¿Es eso o no es paramilitarismo? Entonces no sigamos con la banalización de estar esperando que venga un grupo específicamente paramilitar colombiano vestido de camuflaje y con la insignia de la autodefensa a asesinar a alguien. No, es la práctica paramilitar ya inoculada progresivamente hace varios años desde Colombia y especialmente por el señor Álvaro Uribe Vélez. En ese sentido, no es un invento la presencia paramilitar en Venezuela. Voy a leer aquí brevemente esta reseña que está en el libro de Darío Acceglini, El negocio de la guerra. Varios elementos, porque es que es importante que lo digamos. Es importante que lo digamos, porque entonces se tergiversa, se banaliza y se hace un show de una realidad. Yo incluso me dirigiría a muchos sectores de oposición y a sus familias, con todo respeto, y decirle, está bien que se oponga al gobierno del presidente Nicolás Maduro, no tienen por qué estar con nosotros, es la democracia. Está bien que tenga otra ideología, esa es su ideología. Está bien que tenga otro modelo político, eso es normal en democracia. Pero querrá algunos opositores y querrá alguna familia de los opositores que los objetivos políticos en Venezuela se conquisten mediante la sangre. ¿Estarán de acuerdo algunos sectores de oposición con un asesinato macabro como el de Robert Serra? Quiero hacer esa reflexión como padre de familia, como venezolano, y a las venezolanas y a las madres que me están viendo en esta intervención. Varios elementos. 1997, 7 paramilitares son detenidos en Apure bajo la sospecha de participación en secuestros. Segundo elemento, Carlos Castaño declaró en 1997 haberse reunido con 140 empresarios ganaderos y terratenientes de Barinas, Táchira y Zulia con miras a construir una estructura paramilitar en esos estados. 26 de junio del 2002, varios medios difundieron un video en el cual unas supuestas autodefensas unidas de Venezuela declararon operar en Táchira, Apure y Zulia. Un comandante de nombre Antonio dijo que se reunía con 2.200 hombres armados, declaró al presidente Hugo Chávez como objetivo militar y anunció que iban a cambiar el panorama político de Venezuela. Cuarto elemento, unos días después, Carlos Castaño admitió: tenemos gente dictando instrucciones en territorio venezolano, mantenemos comunicación, es un proceso en gestación. ¿Será que ese proceso de gestación que señaló Carlos Castaño en el 2002 ya parió? ¿Ya nació? ¿Ya está creciendo? ¿Ya está inoculado? ¿Y ya forma parte de la política venezolana? Por eso que entonces, compatriota, cuando hacemos este análisis, nos hacemos la siguiente pregunta. En la sesión pasada, un diputado de la derecha amenaza al gobierno de Venezuela y los parlamentarios venezolanos y dice que le queda poco tiempo al gobierno. Yo diría lo siguiente: ese diputado tendrá dotes paranormales, ese diputado tiene percepción extrasensorial. ¿Cómo se explica el hecho de que horas después ocurre un horrendo asesinato, un macabro asesinato, cuando desde esta Asamblea Nacional se le dice a los hombres y mujeres de la revolución que tienen pocas horas? Claro, no somos quien para decir quién es culpable hoy o quién es inocente. Por eso fuimos a la Fiscalía, porque creemos en las instituciones. Y le pedimos a la señora fiscal que haga todas las investigaciones del caso, todas las conexiones del caso, para determinar la relación entre esas declaraciones y este hecho horrendo que hoy está viviendo la República Bolivariana de Venezuela. Pero no solamente que se quede allí, que haga la investigación de todas las conexiones de Lorenz Alén, las conexiones directas y las conexiones indirectas. ¿Quién financia a Lorenz Alén? ¿Quién apuesta a la logística de Lorenz Alén? ¿Quién estaba jugando detrás de Lorenz Alén para actos terroristas y para asesinatos selectivos? Eso tiene que determinarlo la justicia venezolana y tienen que ser presentados ante los tribunales competentes y ser sancionados severamente como lo espera todo el pueblo de Venezuela. Compatriotas diputados, compatriotas diputadas, pueblo de Venezuela. Hoy vamos a presentar un proyecto de acuerdo. Yo hago aquí las siguientes reflexiones. A los venezolanos y venezolanas, más allá de ser o no revolucionario, ¿es Álvaro Uribe Vélez un hombre que pudiéramos acoger con alegría y con emoción y con hermandad en Venezuela? No puede serlo jamás, jamás. Y esto no tiene nada que ver con el pueblo colombiano, porque amamos al pueblo colombiano, porque la República de Colombia ha sido, es y será siempre nuestra hermana. Pero un señor como eso tiene que tener todo el repudio, no solamente la bancada del gobierno, también debería tener el repudio de toda la bancada de oposición cuando hagamos el acuerdo aquí de señalar a ese señor como persona no grata, no solamente en Venezuela, sino persona no grata en la América Latina por sus actos con el paramilitarismo. Y no solamente nos vamos a quedar allí, vamos a ir en investigación hasta el fondo, que la Fiscalía lo haga, porque vamos a ir ante la Corte Penal Internacional para que Álvaro Uribe Vélez sea juzgado por paramilitar, por terrorismo y por inocular la desestabilización en Venezuela y en América Latina. La ley internacional tiene que llegar a ese senador, a ese narcotraficante, a ese bandido, a ese terrorismo. Y la Fiscalía General de la República, por supuesto, tiene en sus manos elementos importantes para esa investigación. Termino con lo siguiente entonces, compatriotas. Será, yo le comentaba al presidente Nicolás Maduro, cuando estábamos allá en el cementerio, compungidos, llenos de impotencia, llenos de rabia, llenos de tristeza. Le decía yo, presidente Nicolás, ¿será que nos vamos a acostumbrar a este rito, homenajes, marcha patriótica y entierro, para que luego venga otro homenaje, otra marcha patriótica y otro entierro. No, señores. Sería nefasto para Venezuela acostumbrarnos a ese rito. Sería nefasto para Venezuela que un día fue Otaiza, luego fue Robert, y luego ¿quién viene en la lista? ¿Quiénes estaremos en la lista? ¿Quiénes serán las próximas víctimas del paramilitarismo, del terrorismo, de esta inducción de fastazo del país? Entonces es importante que el país reflexione y es importante que todos, unidos como uno solo, enfrentemos el paramilitarismo, enfrentaremos el terrorismo y enfrentemos la violencia, venga de donde venga, tenga el color que tenga y esté incrustado en el lugar del poder donde quiera estar incrustado. Termino solo diciendo lo siguiente, que ya lo han repetido varios compañeros en estos homenajes a Robert. ¿Nos quieren amedrentar con este macabro asesinato? No. ¿Ustedes creen que vamos a claudicar en nuestras banderas por este asesinato? No. ¿Ustedes creen que vamos a negociar? No. ¿Ustedes creen que vamos a bajar la cabeza? No. Por Dios, por Chávez, por los que han muerto aquí durante tantos años, no claudicaremos jamás, no bajaremos la cabeza jamás, porque aquí lo que nos queda es la victoria de la paz, la victoria de la armonía, la victoria de la democracia, la victoria del amor. Viviremos y venceremos hasta la victoria siempre. ¡Que viva Chávez, que viva Robert Serra y que vivan los patriotas por siempre! Bien, ahí escuchábamos la intervención del diputado Freddy Bernal en la Asamblea Nacional, justamente en el punto que tiene que ver con los nexos del el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo y su injerencia dentro de algunos sectores en Venezuela, además sus nexos con empresarios venezolanos y también pues la relación que tiene que ver con el líder este de la juventud opositora, Lorenz Alet, quien pues efectivamente habría hablado de pues el asesinato de 20 muñecos, tal cual como lo decía, y también el diputado Berrizbetia, quien anunciaba pues que quedaba poco tiempo para los diputados de la bancada la bancada del chavismo, que justamente pues está allí en defendiendo la revolución bolivariana en la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a una pausa musical, al regreso tenemos más información para ustedes, otro viaje en el tren de la tarde, nos vamos con lo que teníamos puesto, Lucía Valentina y El Potrillo, Chávez Vivirás. Padre comandante y amigo, hoy el pueblo es fiel testigo del porvenir. La, la, la. Vives en mí, porque entregaste tu vida. Latinoamérica está unida solo por ti. Con amor siempre se paga, no se volviste las ganas de ser feliz. La, la, la, la. Vives en mí y en cada rostro que sueña por defender la bandera de mi país, Venezuela. Sí. 3:06 en la República Bolivariana de Venezuela, Lucía Valentina y el Potrillo Chávez vivirá. Estamos listos para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos hasta España. Allí tenemos ya en línea al diputado de Izquierda Unida, Javier Couso, para hablar sobre el tema de Cataluña. Este referéndum que además fue suspendido por los tribunales españoles y que pues los catalanes aún siguen con la esperanza de realizarlo. Bienvenido, diputado, al Tren de la Tarde a la Radio del Sur. Diputado, buenas tardes. Bienvenido. Hola, buenas tardes, bien hallado, un placer estar con ustedes. Diputado, nos gustaría conocer cómo se encuentra la situación del referéndum. Se han planteado hasta un nuevo plazo para decidir si se va a dar o no este referéndum independentista en Cataluña. Sí, bueno, es una consulta ciudadana que según, bueno, para igual la gente en Venezuela, como son composiciones de Estado diferente, igual no lo entiende, pero bueno, nosotros tenemos una serie de nacionalidades históricas que componen lo que se llama el Estado español, que tienen su además su propio idioma, son lenguas oficiales, entre ellas está Cataluña, y bueno, esas nacionalidades tienen unos estatutos de autonomía, que son unas leyes como propias nacionales, es algo parecido pues a lo que podría ser un plurinacional, ¿no? Son, tienen sus parlamentos y bueno, pues dentro de ese Estatuto de Autonomía de Cataluña hay una parte que en la cual se pueden hacer consultas no vinculantes. Quiere decir no vinculantes, es decir, sería simplemente la opinión, no le va a obligar a nada. Pues aún así, el Estado español, el Gobierno Central Español no quiere dejar de hacer este referéndum. Entonces lo que ha hecho es suspender esa ley por la cual el Parlamento de Cataluña podría hacer esa consulta ciudadana, que repito que no obligaría en nada al Estado español. ¿Cuál es la situación de Cataluña actual, diputado, por el tema de la independencia? ¿Por qué Cataluña pide independizarse de España? Pues para entenderlo, pues hay que pensar en el agravio de 40 años de fascismo, de dictadura, que se apropió de los símbolos nacionales españoles. La República, esa República de la Segunda República, que empezó en el año 1931 con un proyecto democratizador, cultural, avanzado, que trataba de conjugar esos problemas nacionales que todavía existen en mi país, por desgracia, con federalismo, pues fue truncado por el golpe de Estado del general Franco, que durante 40 años nos tuvo a los ciudadanos de España pues en la mayor represión y absoluta oscuridad. Y se apropió del concepto de patria, ¿no? Era todo España, obviando pues que dentro del Estado español existen otras nacionalidades. Entonces hay mucha animadversión que ha sido multiplicada por la derecha en mi país, una derecha que en vez de ser incluyente ha sido excluyente y ha atacado pues a los sentimientos propios de esta nacionalidad, que ya cada día se han ido oponiendo a esa idea. Entonces lo que han conseguido al final, curiosamente, pues esto intento de imponer el españolismo, lo que ha ido creando cada día más, pues es más independentistas, porque ese españolismo que quiere imponer la derecha es un españolismo excluyente. Entonces hay que entenderlo en ese sentido, ¿no? O sea, cada día ha avanzado más al no tener un interlocutor, no dejarles tener su estatuto de autonomía, que ha sido recurrido ante el Tribunal de Constitucional, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es para que la gente, muy simplificado, pues para que la gente entienda un poco esa reacción visceral de una parte muy importante del pueblo de Cataluña, que quiere decidir, por lo menos, si quiere continuar con España o continuar separado. Diputado, hay sectores de la economía, seguramente de la economía de derecha, que plantean que si Cataluña se separa de España, pues le iría muy mal, sufriría una devaluación de su moneda, su economía tendría un gran revés. ¿Es cierto que esto le pudiera ocurrir a Cataluña, se viera sumergida en una devaluación fuerte? Bueno, yo no lo sé, porque los voceros que dicen eso son los voceros neoliberales, que son los mismos pues que nos amenazan de que tengamos nuestras decisiones soberanas en cuanto a nuestro Banco Nacional o al Banco Central Europeo y que no hagamos caso pues a la a los planes de austeridad del Fondo Monetario Internacional, vamos a estar peor todavía de lo que estamos. Entonces no le hago ningún tipo de caso, son amenazas para meter miedo, ¿no? Y aún así, para aclararlo antes, ¿no?, para todos los escuchantes, a todos los radioyentes, yo represento una fuerza que se llama Izquierda Unida, que de principio no es independentista, al revés, nosotros tenemos un planteamiento federal de nuestro país, no somos independentistas, lo que pasa es que sí defendemos el derecho a decidir democrático de los pueblos, ¿no? Pero entonces en ese sentido pues nos parece que meter miedo a las poblaciones, y precisamente por los que nos están llevando por la senda de la empobrecimiento y de la austeridad del Fondo Monetario Internacional, pues no tiene ningún sentido. Diputado, ¿y cuáles son los intereses entonces del gobierno español de no permitir la independencia de Cataluña? Bueno, sobre todo no es ni siquiera no permitir la independencia, lo peor es no permitir que los ciudadanos y las ciudadanas se pronuncien. Nosotros por eso estamos tan beligerantes en defender, igual que curioso, un país además por desgracia muy imperialista que fue el que protagonizó la primera globalización de la historia, que era el Imperio Británico, después sustituido por el Imperio Estadounidense, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? O sea, los británicos han permitido ese referéndum en Escocia y en cambio aquí no se permite. Pues eso, el interés es como siempre que la ciudadanía no pueda tener cotas de democracia. Es lo mejor. Y además yo creo que incluso dejándolo el referéndum, incluso la gente que no creemos en la independencia, que creemos en un Estado federal, que el Estado español con todas sus naciones, pues incluso pienso que nos iría mucho mejor que lo que está haciendo pues la derecha nacionalista y excluyente española. Ahora, en el tema económico, diputado, España ha vivido una crisis bastante grave, evidente, además, que ha golpeado a su población. ¿Un hecho como de pronto la separación de Cataluña pudiera afectar la economía española? Hombre, es evidente que algo cambiaría, ¿no? Pero algo cambiaría los parámetros de relación, porque sería una parte, además, es curioso, porque la parte de el nacionalismo, la parte donde se ha desarrollado más, es las zonas más industriales, ¿no? Y Cataluña es una de las partes más avanzadas de este país desde finales del siglo XIX, en el cual la poca revolución industrial que se hizo en nuestro país fue en Cataluña, ¿no? Entonces, en ese sentido, un impacto tendría, evidentemente, pero bueno, cuando le da la gana a la OTAN, deciden acabar con la República Federal de Yugoslavia, dar la independencia a Kosovo, atacan ahora mismo a Ucrania, por lo tanto, no es un problema en ese sentido. Cuando a ellos les conviene lo hacen y cuando no les conviene no lo hacen, no. Pues habría que asumirlo. Ahora, justamente en el tema de las protestas, se veían acampadas por parte de los catalanes que estaban a favor del referéndum del 9N. ¿Cómo se ve la situación? ¿Qué han dicho pues quienes están pro de este referéndum, quienes solicitan que se permitiera hacer esta consulta? ¿Van a seguir con acciones de protestas? ¿Van a seguir tomando medidas para poder llevar a cabo el referéndum? Sí, hay una voluntad clara cada día más de la parte catalana para ejercer su derecho a manifestarse democráticamente. Pero hay que señalar que, al contrario que lo que pasó en Venezuela, en esa guerra de cuarta generación desarrollada por los guarimberos con instigación de Estados Unidos, aquí todas estas manifestaciones han sido absolutamente pacíficas. O sea, lo que se está utilizando es la no violencia y la democracia sin alterar para nada la convivencia. Por lo tanto, hay que decir que se ve una voluntad de seguir, pero diciéndolo claramente, no tiene nada que ver con lo que por desgracia vivió Venezuela hace unos pocos meses. Diputado, ya para finalizar, ¿cómo ve usted el futuro de este referéndum que pide Cataluña? ¿Cree que se podrá realizar en algún momento? ¿Cómo ve el movimiento organizado de los sectores que lo apoyan? Bueno, yo creo que al final se tendrá que realizar, aunque sea como sea, y nosotros apoyaremos la expresión democrática del pueblo, entendiendo claramente que, bueno, el futuro para nuestro país es una república federal y que esperemos que Cataluña quiera caminar con nosotros en un proyecto del sur de Europa frente a los poderes económicos. Por lo tanto, Izquierda Unida, esta fuerza política a la cual ahora mismo estoy representando, siempre estará con la democracia por encima de todo y no por los intereses del capital o del Fondo Monetario Internacional.

zangueo para el regreso en el tren de la tarde. El vicepresidente de Economía Productiva y Finanzas de Venezuela, Rodolfo Marco Torres, instaló el día de hoy unas mesas de trabajo con empresas importadoras, esto a los fines de precisar acciones para garantizar el abastecimiento de productos, en particular ante la temporada navideña. Vía Twitter, el también ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública informó sobre el inicio de las reuniones en las que participan los titulares para el transporte acuático aéreo Giuseppe Giofreda y para la alimentación Iván Bello. Reunidos para buscar soluciones que garanticen el abastecimiento de productos para nuestro pueblo, señaló Marcos Torres a través de su cuenta en la red social Twitter. En los encuentros tuvieron el vicepresidente de Finanzas y Control de Nestlé de Venezuela, Martín Frey, el director de inversiones de Nutralia, Carlos Dos Santos, y representantes de la empresa de alimentos y frutos del sur, Alimentos África. Inversiones Nutralia, pues dice el vicepresidente de Economía Productiva y Finanzas, Marcos Torres, Inversiones Nutralia pues garantiza el abastecimiento de estos productos en la temporada navideña, señalaba el ministro Marcos Torres, pues obviamente ya partiendo de ese trabajo productivo que vienen haciendo con la empresa privada. Y de allí nos vamos hasta Argentina, porque justamente la presidenta de Argentina, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha previsto para el día de hoy promulgar pues ya lo que tiene que ver con el Código Civil y las de Comercio. Nosotros estamos buscando entre las informaciones justamente el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela ha dicho el día de hoy que pues una situación particular que se dio en el Quinta Crespo, en el sector del centro de Caracas, él decía, el 6CPC efectuó un procedimiento policial en la avenida Baral y el hecho no guarda ninguna relación con el homicidio del diputado Robert Serra, sobre todo porque se han empezado a generar una serie de matrices de opinión en donde han querido vincular el hecho que está ocurriendo en el centro de la ciudad de Caracas justamente con el asesinato del diputado Robert Serra, lo cual es totalmente falso, ya confirmado por el ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Nos vamos con música al corte. Vituallas, alerta. Al regreso tenemos mucha más información para ustedes. Yes, I. Sí. Vaya coche saliendo una vez más. Suda. Vituallas. Música de conciencia. Yes, Afro Revolution. Vituallas. Saliendo. Alerta que camina, América Latina. Alerta que camina. Venezuela, Ecuador y Bolivia. Estamos reteados, estoy revirado. Estamos la croma, la risa, amotinado. Estamos apoderándonos por todos lados. Te volteas con uno, con los dos, estás volteado. Talam, talam, talam, talamquera. Si brinca la baranda, salta la talamquera. Empieza a agarrar y lo somos la nueva era. Y allá a los gringos le va a dar una vela. Con nosotros está Cristo, con ellos está la iglesia. Somos corte malandra, babala o palero. Valle cochero, cate a 23 de enero. Somos los últimos, llegaremos primero. Caravita, La Vega, Cotri, San Caricuao. La Santa Pinto, pintaré negro primero. Cementerio, Sarría, Guatire y Macarao. Somos los últimos, llegaremos primero. Primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, Latinoamérica Latina, Latinoamérica primero, Latinoamérica Latina, Latinoamérica primero, Caribbean Revolution, Afro Revolution. La baranda no salte la talanquera. Si tú la brincas, pierdes, ya sabes lo que te espera. Yo te tengo en la mira, por si pasa la raya. A todos los volteados le sale fuego y me trae. Somos los últimos, llegaremos primero. Somos Caribe, hundimos bucanero. Somos Guajiro, Guayu, somos Caracas. Bajamos espíritu sonando maraca. Somos Guayapuro, mala criado que chaca. Somos Camelaca, somos los Tacamajaca. A todos los vampiros les tenemos estaca. Y por eso, alerta que camina, América Latina. Alerta que camina, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Victoria representando a Valle Cochero. Aquí mi. Ya regresa el tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 28 minutos. La revista informativa dedicada a difundir todo o casi todo lo que ocurre en las naciones caribeñas y centroamericanas. El Pirata, En la Cubierta, La Escapada, Bitácora de Navegación, Chapuzón Literal, Cápsulas Turísticas. Todo lo que es noticia en el Caribe y Centroamérica y que las grandes cadenas noticiosas no difunden. Caribe Nuestro, la revista informativa para mantenerte al día con lo que ocurre en la cuenca. Todos los miércoles a las 7 de la noche y viernes a las 7:30, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Octubre Originario, cápsulas de nuestra historia. Con el 90% de transmisión para un 80.94% de participación. El candidato Hugo Rafael Chávez Frías con el 54.42% de los votos. 7.444.082 votos. 7 de octubre de 2012, el presidente Hugo Chávez resultó ganador en las elecciones realizadas en Venezuela con 54,42% de los votos para un nuevo periodo de 6 años, de acuerdo con lo anunciado por el Consejo Nacional Electoral. Aquí estamos hoy, 7 de octubre, pasaron muchas cosas en Venezuela, una victoria del pueblo en toda la línea de batalla, la batalla perfecta y la victoria perfecta. Le hemos dado una lección al mundo de lo que es Venezuela, de lo que es el pueblo venezolano. El presidente Chávez ganó todas las elecciones en que participó y cada vez con apoyos mayores. La última, el 7 de octubre, para su reelección, luego de una campaña extraordinaria en la que venció con mayoría absoluta. Se fue invicto y nos legó como proyecto la Revolución Bolivariana. Octubre Originario, cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur les invita a escuchar Informativo Pacífica, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones, alma del proceso social revolucionario. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Que yo les pongo también en este programa de gobierno del Consejo Presidencial de Gobierno Popular, que el Congreso de Cultura, junto a la misión Cultura Corazón Adentro, se vaya a las 3.000 bases de misiones en los urbanismos, comunidades y en todos los sectores de nuestro país. Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones, alma del proceso social revolucionario. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente está libre, es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. Yo digo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. En sus 3 emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Es el Tiburcio, y desde la Orejita Estudio humildemente te dedico estos versos, mi estimado camarada. Vaya. Hey, desde Sabaneta para el mundo, un aguerrido luchador movido por un amor profundo. Detrás de la bandera de Bolívar de Zamora fue un líder, aquel del por ahora, sembrando y cosechando despertar de pueblos enteros, de conciencias, de la diaria lucha, dándoles esperanza y una voz que intentaron callar, pero que hoy se escucha. La misma de la patria de Latinoamérica unida, esa voz de la vida. con ese corazón que sigue latiendo en tantos pechos como una antorcha encendida. A él le agradezco por echar su suerte con los pobres de la tierra que somos nosotros. A él le agradezco por ser la esperanza que pintó sonrisas en tantos de nuestros rostros. A él le agradezco el haberme enseñado que aunque sea negro y del cerro soy un ser humano. A él le agradezco el dedicarnos su vida y le digo misión cumplida, puedes irte en paz mi hermano, porque te vas triunfando como tu pueblo te quería, nuestro líder, nuestro guía, y sabías que tu lucha no sería en vano y al partir a otro plano tu lucha continuaría. Hugo Chávez Frías, tu lucha no fue en vano. Gloria Bravo Chávez, descansa en paz, hermano. Los que quieran patria, vengan conmigo. Patria socialista o muerte, venceremos. 3:32 minutos, ahí escuchábamos a Enzi Tiburcio, Gloria al Bravo Chávez. Nosotros nos vamos directamente a la tercera estación del Tren de la Tarde. Y esa estación es Venezuela, porque se va a realizar este próximo jueves el Congreso Internacional de Movimientos Sociales. Este encuentro que además va a permitir el discernimiento de los movimientos sociales y la importante labor que tienen para la construcción del proceso revolucionario, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Estamos acá con el diputado Germán Ferrer, bienvenido diputado al Tren de la Tarde, Alejandro Silva por acá, que los acompaña en esto. Diputado, cuéntenos cómo se va a llevar a cabo este congreso. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias. Germán Ferrer, diputado por el Estado Lara, de la Asamblea Nacional. Bueno, a toda esa gente que nos escucha en el Estado Lara. Excelentemente, un gran saludo por allá. Fíjate, ANROS es una asociación civil, pudiéramos decirlo, una fundación que sí, fundamentalmente hoy se aboca a la formación de líderes y lideresas del poder popular. Tenemos ya 14 años de vida, surgimos pues en el año 2013 como tal, como ANRO, al llamado que hizo el comandante eterno Hugo Chávez de crear instancias de articulación con las comunidades. En ese momento lo denominábamos esta actividad, esta práctica, esta praxis social como gobiernos comunitarios, un poco premonitorio pues a lo que ya fueron la ley de los consejos comunales y la propuesta que posteriormente hizo el presidente Chávez, y bueno, y que prácticamente está en la Constitución, pues, ¿no? Que es darle a las comunidades organizadas ejecución de políticas de Estado, que es lo que lo dice el 184 de la Constitución y toda una cantidad de artículos, las leyes del poder popular, las leyes de transferencia a las comunidades, pues de las actividades o actos y áreas de trabajo de las instituciones del Ejecutivo, pues, ¿no? Tanto regional, municipal o nacional. En ese sentido, pues nosotros, hombres y mujeres que hacemos vida en ANRO es una organización que donde hacen vida militantes partidistas. Tienen militancia partidista en el PSUV, en el PCB, en fin, en Podemos, en Redes, en todos los partidos del polo patriótico. Pero también es un espacio donde nos encontramos con personas que no tienen militancia partidista, pero consiguen la posibilidad de articular y hacer trabajo social y político para este proceso de transformaciones que lidera hoy el presidente Nicolás Maduro. Es decir, toda esta práctica que hemos hecho en todo este tiempo, y disculpa que me encadene. No se preocupe. Es decir, queremos sistematizarla, pues. Por eso nos hemos dado a la tarea de, en primer lugar, hacer un encuentro internacional de movimientos sociales que va a tener la presencia de personas como Fernando Buenabad es el rector de la Universidad de la Filosofía de México, gran colaborador de este proceso, amigo pues personal del presidente Chávez, y de Isabel Rauber, una compatriota argentina que ha hecho un estudio profundo de la actividad de los movimientos sociales, fundamentalmente de lo que ha sido la experiencia de Bolivia, cómo a través de los movimientos sociales se fueron articulando hasta tomar el poder en Bolivia, que es ahorita pues Está en compatriota Evo Morales ahí con esa propuesta de cambio y transformaciones que se está dando en Bolivia. Bueno, en este encuentro internacional también vamos a tener la presencia del exalcalde de Caracas, Juan Barreto, postdoctor pues en ciencias sociales y en comunicación, y además del historiador Amílcar Figueroa por Venezuela. Pero ¿qué queremos con esto? Queremos es hacer un llamado a todos los movimientos sociales para encontrarnos y discutir un papel de trabajo que tomar como referencia esto para crear una plataforma de encuentro de los movimientos sociales que estamos en sintonía y apoyando este proceso de cambios hoy, como te dije, liderado pues por el presidente Nicolás Maduro. Vamos a hacer un papel de trabajo donde revisamos aspectos de tanto ambientales, económicos, políticos, culturales, que queremos hacerle entrega luego al presidente Maduro de este encuentro, de esta cantidad de movimientos sociales que nos vamos a dar cita el día jueves en la sala plenaria del Parque Central a partir de las 9 de la mañana. Entonces, por eso agradecemos entonces la invitación que nos han hecho ustedes y la oportunidad que nos dan de poder dirigirnos pues a todos los usuarios y usuarias de Venezuela y todas las partes del mundo que nos están escuchando, para decir, bueno, que este día jueves a las 9 de la mañana vamos a estar ya en este encuentro con los movimientos sociales en función de crear pues esa plataforma de lucha. Posteriormente a esto, nosotros nos vamos a nuestro congreso. Tenemos un congreso, el Congreso Nacional ANROS 2014, ambos encuentros lo hemos denominado encuentro y congreso comandante Hugo Chávez, en memoria pues del líder eterno de este proceso de transformaciones. Nos vamos a trasladar a la ciudad vacacional Los Caracas, los delegados que ya se han nombrado a nivel nacional, y son 8 delegados por estado, que luego vamos a discutir todo lo que son principios, programas y estatutos de la organización. Queremos salir con una estructura verdaderamente articulada, organizada y con base también a toda la experiencia que hemos acumulado durante todo este tiempo, 14 años de trabajo social, comunitario, donde hemos en ese interín trabajado en 14 áreas de trabajo. ¿Cuáles son? Ecosocialismo, economía socioproductiva, juventud, el área de género, cultura, comunicación, el área de la planificación, la seguridad y defensa integral, derechos humanos, electoral, en fin, son 12 áreas de trabajo, que todo eso lo vamos a revisar en este encuentro que vamos a tener durante 3 días ya de discusiones específicas de lo que es el mecanismo de funcionamiento de la organización. Diputado, el encuentro del día jueves va a ser solo ese día, ¿cierto? Como encuentro, sí, que sería la instalación, que por cierto, hemos invitado y nos han dicho que va a participar el ministro Elías Agua, el ministro de las comunas. También vamos a tener la presencia de Blanque Caut, como vocera, enlace del pueblo patriótico y de los movimientos sociales. Va a estar también el cantautor Cristóbal Jiménez, ¿verdad? Gran amigo Cristóbal Jiménez, que acompañó pues al presidente Chávez antes y después durante su presidencia, y que por supuesto pues vamos a recordar toda esa relación que hubo de afectos entre Cristóbal y el presidente Chávez. Vamos a tener unos videos de promoción, de recuerdo, que por cierto agradezco infinitamente el obsequio que nos acaba de hacer Radio del Sur, pues de discursos del comandante Chávez, que con toda seguridad pues también expondremos ese día ahí en este encuentro internacional. Nos están visitando personas de enlace pues de Chile, del Perú, de Alemania, que ya están aquí en Venezuela. Tuvimos relación con una gente que también de ANROS, Italia, por cierto que en ANROS también está Italia, está en Italia, que van a hacer su congreso el 6, 7 y 8 de diciembre, al cual estamos invitados. Tenemos organizaciones sociales también, como te digo, en Alemania, reunión en función de la solidaridad buscar la solidaridad de los pueblos de América y del mundo con este proceso de transformaciones que estamos llevando adelante en Venezuela. Esa es la propuesta muy generada, así como un paneo de cámara que tenemos con ANRO y como propuesta para articular con los movimientos sociales aquí en Venezuela. Diputado, me gustaría, y creo que es importante precisar, lo importante que ha sido el rol de los movimientos sociales dentro del proceso revolucionario, no solamente en Venezuela, sino en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Cuba, durante además su proceso revolucionario, y los movimientos sociales han sido de gran apoyo para el fortalecimiento de esos procesos revolucionarios. ¿Cómo se van viendo en Venezuela los fortalecimientos y la creación? Porque además son muchos movimientos sociales los que hoy en día ya hacen vida en Venezuela y que han ido apoyando desde la base el proceso revolucionario que lideró el comandante Chávez y que hoy asume las riendas del presidente Nicolás Maduro. Sí, mira, podemos decirlo con absoluta propiedad. En toda la historia de Venezuela, como decía el comandante Chávez, de 500 años para acá, no había habido un momento de mayor participación del poder popular, que es a lo que estamos abocados, ¿no? Si se le ha dado poder al pueblo, si el hecho, por ejemplo, de que se hayan promulgado toda esta cantidad de leyes, pues, del poder popular, además que estemos como movimientos sociales reflejados en la Constitución Nacional, como te decía, el artículo 184, que permite que se le vayan transfiriendo competencias del Ejecutivo a los movimientos sociales, como están las leyes de transferencia, que hay una ley específica de transferencia de funciones del Ejecutivo a los movimientos sociales organizados. Mira, no creo que haya, o no conozco, pues, que hayan países que tengan ese nivel de participación, o sea, incluso establecido por ley, pues, ¿no? Bueno, y eso dice, pues, mucho de lo que ha aportado el movimiento social en Venezuela a la consolidación de este proceso. Lo que son las tierras, los comités de tierra urbanos, las mesas técnicas de agua, las mesas técnicas de energía, en fin, lo que son los movimientos, por ejemplo, el Frente Francisco de Miranda, lo que han sido una cantidad de movimientos sociales que de alguna manera, pues, surgen al calor de este proceso, son sin duda alguna mecanismos de fortalecimiento de la propuesta de transformación que se está llevando a Venezuela. Considero que es fundamental la participación de los movimientos sociales en este tipo de proceso, porque esto es la relación directa con las comunidades en función de sus necesidades reales y sentidas de la comunidad. O sea, esa relación cercana a lo que es la problemática de las comunidades. Así que por eso te decía, pues, que es muy importante la participación de los movimientos sociales en este proceso, y que sin duda alguna, pues, tiende cada día, pues, a fortalecerse. Nosotros decimos muchas veces, más allá de los riesgos que siempre permanente vamos a estar corriendo en Venezuela, de agresión y de ataques, lo que sea, esto no vuelve atrás, porque aquí se sembró la conciencia a nivel de las comunidades, a nivel de los movimientos sociales, que hace prácticamente irreversible que volvamos a etapas superadas. No es el caso, por ejemplo, digamos, para traer a colación el caso de Chile, porque en Chile se dio, bueno, muy temprana, pues, la agresión de los enemigos del avance de los pueblos. Se dio en un tiempo muy, muy escaso de consolidación del proceso, y trajo como consecuencia, pues, una brutal dictadura con Pinochet, que duró, pues, 18 años, ¿no? Algo por ahí. Sí. Entonces, pero no es el caso de Venezuela. Decía, aquí hay condiciones absolutamente distintas que hacen que este proceso marche adelante ante cualquier circunstancia. Diputado, el tiempo en radio es un dictador. El tiempo en radio es un dictador. Pero me gustaría, para finalizar, hablar. Usted mencionaba que iba a estar presente el ministro de las comunas, Elías Agua. Y es muy importante el papel de los movimientos sociales en la construcción del Estado comunal. ¿Cómo se va a relacionar ANROS, desde los movimientos sociales, con este proceso de construcción de la comuna? Bueno, ANRO es parte, como movimiento social, de las comunas en formación. Y hacemos trabajo de en este sentido, por ejemplo, te pudiera nombrar, acompañamos pues procesos y participamos de manera cercana, por ejemplo, en Ciudad Caribia, que es una zona donde, es decir, consideramos que estamos presentes, ¿no? Y apoyando toda una cantidad de programas, como es el programa que tiene el Ministerio Público de la Prevención Social del Delito, donde con esa cercanía que tiene el Ministerio Público con la gente, somos solidarios y acompañamos esas propuestas también con la ONA, también con la Prevención Social del Delito del Interior de Justicia. En fin, estamos bien consustanciados con eso. Y las comunas para nosotros son prioritarias. Es decir, desde el surgimiento de los consejos comunales y la formación de las comunas, y acompañando al presidente Chávez, que dijo comuna o nada. Ahí hay casos muy exitosos de comunas en Venezuela. Te puedo nombrar la de Francisco Tamayo del estado Lara, en Yaracuy. En el municipio Morán, el Tocuyo, específicamente porque la conocemos, la comuna Taroa y otras comunas que verdaderamente pues se han sembrado ya en sus comunidades y son referencia para decir que verdaderamente a partir de ahí está la respuesta a una infinita cantidad de soluciones a problemas que tienen las comunidades a través del movimiento comunal. Bueno, diputado Germán Ferrer, de la Asamblea Nacional en Venezuela, no me gustaría despedir antes de que nos dijera o le dijera a toda la población que nos escucha a través de la Radio del Sur la invitación nuevamente para este congreso. Sí, este congreso que se inicia y al que estamos invitando, que es al Encuentro Internacional de los Movimientos Sociales, es en la sala plenaria del Parque Central a las 9 de la mañana este día jueves. Día jueves 9 de octubre en la sala plenaria del Parque Central, además conmemoración y el recuerdo del comandante también Ernesto Che Guevara en su momento pues de que fue cayó en combate y fue asesinado el día 9. Bueno, diputado, le agradecemos muchísimo esta visita a la Radio del Sur, de verdad, y nos sumamos a la invitación para que todos asistan, todos los movimientos sociales, a este encuentro del día jueves. Muchas gracias. Muy agradecido a todos ustedes por esta invitación que nos hacen el día de hoy y en nombre de los movimientos sociales agradecerles pues este apoyo que nos están dando. Le agradecemos mucho al diputado Germán Ferrer, quien nos visita para invitarnos a este Encuentro Internacional de Movimientos Sociales que se realizará este próximo 9 de octubre en la sala plenaria de Parque Central. ANROS es la organización que lo va a llevar a cabo. Nos tenemos que despedir. Esto es el Tren de la Tarde, que llegó a su fin. Nosotros trabajamos para ustedes como siempre, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Carlos Escobar, en la producción de este espacio Jonathan Silva, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. Nosotros nos vamos con música. Esto es Daniela Cabello y Omar Acedo, Invencible. La invitación es mañana a las 2 de la tarde que viajen con nosotros en el Tren de la Tarde. Invencible, un gigante, buen amigo, un gran padre, con su pueblo responsable, nuestro eterno comandante. Imposible olvidarte.